Radio Nacional Argentina presenta. Argentina tiene historia. Un país y su gente. Recuerdos. Anécdotas. Más de 200 años de vida. Argentina tiene historia. Con Hernán Brienza, Nora Anchart y Santiago Varela. Buenas noches a todos y a todas. Nora Anchart, Santiago Varela, Adriana Sanca, ¿cómo les va? Muy bien. Un día lindo para vivir Buenos Aires. Ese, se cumplió el sueño de Macri. Sí. No vino nadie con Urbano. Entonces es toda gente linda, toda gente de Buenos Aires, toda gente pro, toda gente divertida. Con globos amarillos. No había nadie con Urbano, se podía andar, caminar por todos lados, se podía andar en auto tranquilo. Y la verdad es que la pasamos joya. Es la ciudad que él quiere. Es la ciudad que nosotros queremos, que siempre quisimos. Y bueno, estoy probando así, de comer con una papa, hablar con una papa en la boca, como la propaganda. Y me está saliendo bastante bien. Te digo. Se sacó el bigote como él también. Sí, me saqué el bigote. Le cuento a los oyentes que casi no vengo, casi muero desangrado. Tengo 5 pelos en el bigote izquierdo, 5 pelos en el bigote derecho y encima puedo ser tan salame que me corto todo y no podía parar la hemorragia. Miren que hay miles de venitas ahí, bueno, te es imposible. Las agarraste todas. Parar la sangre. Toda. Así que bueno, queríamos empezar así para hablar un poquito de la huelga de hoy, de la huelga general o el piquetazo, como dicen algunos. O como la presidenta no le gustó la palabra piquetazo, porque dice que los piquetes son de una época en la cual no había trabajo, no había comida, la gente paraba por desesperación. En cambio, considero que esto era una maniobra extorsiva, de un grupo minoritario del movimiento obrero organizado. Me parece que hay que comparar las ideas, debatir cada una de las interpretaciones. Yo creo que tiene algo de extorsivo, tiene mucho de político, pero no me gusta eso de andar juzgando demasiado a las herramientas de los trabajadores, qué sé yo. Aun cuando esos trabajadores sean poquitos. Lo cierto es que a mí me parece que al gobierno le faltó algo, ¿no? Que es, hubiera salido a dar vuelta con un helicóptero y una cámara, ¿no? Para mostrar a los 50 que estaban en Panamericana, a los 50 que estaban en Villa Pero Parrón. se vio en C5N, sí, Canal 26, A24, TN, Telefe, lo mostraron todos. Sí, yo creo que eso es lo que demuestra. Digo, mostraron desde arriba, poco, mucho, lo que sí. Fuera. Lo que mostraron es que no, y también mostraron que no había, digo, salvo el modar de Barrio Nuevo, no había violencia en ninguno de esos lugares. Sí, yo creo que ahí también violencia hay, hubo en Capital. Por eso dije, salvo el modar de Barrio Nuevo, que fueron los bares estos donde la gente de Barrio Nuevo. Creo que esto marca, de alguna manera marca un límite, ¿no? Marca el límite de posibilidades que tienen esta entente formada por la CTA disidente y la CGT disidente, ¿no? Digamos, creo que este es el máximo grado de daño que puede hacer una sociedad, y que lo pueden hacer, pero creo que a un costo muy alto, que es enemistarse con la mayoría de los argentinos que quieren ir a trabajar. Esto también me parece que es cierto, así como creo que no hay que hacer un juzgamiento de las herramientas políticas, también creo que terminan enfrentándose a la gran parte de la sociedad que la verdad no compartía la medida y que quería ir a laburar. Incluso aquellos que estaban en contra del gobierno preferían ir a laburar que ser retenidos por un retén de ese tipo. Sí, además bastante extraño como paro que participe del mismo la sociedad rural, hecho inédito, diría yo. ¿Dónde estuvo? En la historia argentina, Biolcati hablando. ¿Dónde habló Biolcati? Vos sabés que no me lo perdí, mira. Vi a Bussi, pero no vi a Biolcati. A Bussi también. Ah, pero digo, a Bussi lo vi participando, pero a Biolcati no lo vi, le habrán ido a hacer una nota a la sociedad rural. No sé, estaba con un mobilero caminando por un pasillo. Claro, le deben haber ido a hacer una nota. Una nota. Seguramente. Y después, lo otro es que eso fue un paro con sponsor. A ver cómo es eso. hubo el gran diario argentino, Sponsorio, como escuché yo el programa anterior, a Caballero, que le dedicó, la primera vez que Clarín le dedica al paro 5 o 6 páginas, a un paro. Es usted dice que esto es una agrupación de centro derecha izquierda magnetizada. Los polos se atraen. ¿Y los une quién? Magneto. Él magnetiza todo. Bueno, no sé si están así, pero bueno. ¿Qué cuánto Sánchez... poder, eh? Ah, bueno, pero evidentemente amalgama comunicacionalmente aquello que está desunido, ¿no? Si uno pero piensa, no un si uno piensa que si uno un piensa que hubo... en la gente. No, pero si uno piensa, pero TN tiene predicamento en la gente. Si uno piensa que Hugo Moyano hasta hace 3 meses era el principal enemigo de que la CTA tuviera personería gremial y que luchó durante 8 años hackeando al gobierno nacional, que durante algún tiempo pensó la posibilidad de darle personería gremial a la CTA, y que ahora Miquel y Moyano están juntos, uno empieza a ver que hay un olor rancio, hay un olor apodrido en esa entente, que es quizás lo que suma ese olor es la presencia del apoyo de la Sociedad Rural Argentina y de las federaciones agrarias. Si uno empieza a tejer quiénes son los que están haciendo el paro hoy, empieza a descubrir que hay olor a pis de gato, ¿no? Digo, olor fuerte. Sobre todo si tenemos en cuenta que la izquierda revolucionaria también marchó con la burocracia sindical. ¿Qué une a Ripoll con Moyano? ¿Qué une a Jorge Altamira con la sociedad rural? Me imagino yo que pocas cosas, ¿no? Y en el medio la amalgama que hace TN a través, que es el vocero oficial, obviamente, de Héctor Magneto, que si bien no tiene posibilidad de juntarlos a todos, tiene posibilidad de amalgamarlo comunicacionalmente. Bueno, esa es mi opinión. Que sí. Por ahí... Yo me voy con los números. Clarín cada vez vende menos. Sí, pues ese es un fenómeno que todos los diarios cada vez venden menos. ¿Eh? No, no, pero... La Nación no, también cada vez vende menos. Sí, La Nación también. Pero Tiempo Argentino cada vez vende menos. Página 12 también no, pero vende proporcionalmente menos. La bajada brutal embargo, que ha tenido... en Internet, la subida brutal que tiene Clarín en Internet no lo tiene ningún otro. O sea, que puede decir medio que ya no lo pagan, pero lo investigan por Internet. Que, sí, incluso por TN, digo, creo que... TN es comunicacionalmente más importante que Canal 13, si te descuidas. No, creo que los medios de comunicación no definen la realidad, pero amalgaman esas mezclas. Hacen operaciones culturales. Adriana Sanca, si alguien quiere comunicarse con nosotros y opinar lo que quieran sobre lo que quieran, ¿cómo tienen que hacer? Nos llaman al 4999-8700 o a nuestra línea nacional 0810-222-0870. También nos pueden escribir. Nuestra dirección de correo electrónico es argentinatienehistoria@radionacional.gov.ar. En Facebook también nos encuentran como Argentina Tiene Historia. Y además pueden entrar al blog para poder escuchar los programas anteriores. argentinatienehistoria.blogspot.com. A la literatura argentina hay que buscarla en ciertos lugares. Por ejemplo, en una pieza de Pensión del Once, donde un escritor se pasa los años escribiendo una novela que dura toda su vida. Ese escritor es Macedonio Fernández. Macedonio tenía fotofobia, no sé si ese dato tenías. O sea, el tipo escribía en la oscuridad con una vela dentro del ropero. O sea, esos tipos que han llegado a límites donde la alteración perceptiva de la vida cotidiana es ya inquietante. Sin Macedonio Fernández, sería imposible imaginar no solo a Borges, sino también a Marechal, a Cortázar, a Néstor Sánchez y a muchos de los que vinimos después. En el prólogo, No todo es vigilia, dice que no lo hubiera publicado él, sino que Scalabrini Ortiz, Francisco Luis Fernández y Leopoldo Marechal prácticamente le arrebataron los manuscritos y los llevaron a la imprenta. Si no, no hubiera podido quedar este inédito. Siempre escribiendo. Es como si una cosa que era distinto el de escribir del publicar. ¿Para quién escribía? No sé, para la posteridad, para sí mismo, para... no se sabe. El problema de Macedonio, y eso también pasa un poco con Juan Elio Ortiz, que se ha hecho un mito del personaje que impide su lectura atenta, y además Macedonio es para leer atentamente. Y entonces... muchos han contribuido indudablemente a esto. Macedonio está en la ciudad. Él escribió La obra del porvenir. Sus libros transcurren en el futuro. El siglo próximo será macedoniano. El tema del día en Argentina Tiene Historia. Hoy vamos a hablar del padre de la metafísica porteña. Me salió así, el padre. Volvamos. Hoy vamos a hablar del padre de la metafísica porteña. Eso. ¿Quién es Macedonio Fernández? Ya te habrás dado cuenta. Vamos a hablar de su de la época, de su obra, de su vida, de todo lo que tiene relación con ese gran escritor que era tan admirado por Borges, por Marechal, por tantos otros. ¿Te parece bien? Me encanta. Allá vamos. El pasado nos ilumina. Argentina tiene historia. Macedonio Fernández nacía allá por el 1 de junio de 1874, tenía lugar la revolución, una de las revoluciones argentinas, pero aquella que significó uno de los últimos intentos del Partido Liberal de este país, continuador ideológico y político del Partido Unitario, de imponerse en el gobierno nacional. Su razón aparente fueron las prácticas fraudulentas en las elecciones a diputados nacionales, pero muchos historiadores afirman que fue solamente una excusa, porque en realidad querían hacer la revolución. La derrota de los ejércitos de los generales Mitre y Miguel Arredondo selló la suerte del Partido Liberal, que nunca recuperaría el poder frente a la hegemonía de más de 40 años del Partido Autonomista Nacional. Resulta que el 1 de febrero del 1874 se realizaron las elecciones para diputados nacionales en Buenos Aires. Ante la evidente comisión de fraude, y olvidándose que ellos mismos habían sido frecuentadores del tema, los mitristas anunciaron que se desconocían las elecciones y a los diputados surgidos de ellas. Mitre pidió que no hubiera alzamientos antes del 12 de octubre, que era la fecha en que debía asumir Avellaneda. Incluso anunció que la peor de las votaciones legales vale más que la mejor de las revoluciones. Sin embargo, bueno, ya sabemos que se comió sus propias palabras, se hizo la revolución. Mitre fue vencido y después de esto se cierra un episodio que costó nada más y nada menos que cerca de 5.000 vidas. Esto signa el año en el que nace Macedonio Fernández. Macedonio Fernández, quien tiene una vida muy rica, a la que yo voy a ir saltando solamente para mostrar en qué siglo vivió y en qué momento, cuáles fueron esos años. Porque si yo te digo que cursó en el Colegio Nacional y que estudió en la Facultad de Derecho y que fue doctor en Jurisprudencia, te estoy contando un pedazo muy chiquitito. Si te digo que se casó con Elena de Ovieta y que tuvo otros hijos, 4 hijos, también es muy chiquitito. No estoy hablando para nada de la obra. El tipo ya para entonces publicaba en algunos lugares, había escrito en la revista Martín Fierro, pero no nos vamos a meter con eso. Sí nos vamos a meter en un momento que es bisagra. En 1920 muere su esposa. Y en ese momento él larga la formalidad, podría decirse, lo que era la profesión y demás, y abraza del todo lo que después de ahí en más será lo que van a contar muy holgadamente después y con erudición mis compañeros. Yo lo que te voy a contar es que en ese mismo año el radicalismo triunfaba en la mayoría de los distritos, incluyendo la capital federal, que había bajado la desocupación, aunque el costo de vida seguía siendo alto y había disminuido el número de huelga y de huelgas y de huelguistas. La FORA pide al Congreso la derogación de la ley de residencia que permitía la expulsión de los trabajadores extranjeros acusados de provocar los disturbios. El 29 de septiembre de ese año se celebra el 5º Congreso de los Anarquistas de la Federación Obrera Regional que adhiere a la Revolución Rusa. En el campeonato de Primera División de 1920, año en que cuelga la toga Macedonio Fernández, en el campeonato de 1920 fue campeón nacional oficial de Primera División organizado por la Asociación Argentina de Fútbol, el Club Atlético Boca Juniors, que se consagró campeón por segunda vez consecutiva. En el torneo de la Asociación Amateur se consagró campeón, ¿quién? Esto habla de mi ecuanimidad. Y quien puede decir eso habla de mi demagogia, River Plate. Para decir una de uno y que toda la mesa quede feliz. Voy a pegar otro salto en la vida y en el trabajo de él para llegar a un año muy decisivo en donde Macedonio enhebra relaciones muy importantes, si bien era un hombre de pocas palabras y perfil bajísimo, pero muy importantes en lo que tiene que ver con la filosofía, en lo que tiene que ver con su verdadero predicamento, casi se diría en un tipo con puertas adentro, que es 1945. 1945 es sin lugar a dudas un año convulsionado para el mundo. Pensemos que es el fin de la guerra. Pensemos que se produce el lanzamiento de Hiroshima y la otra, la bomba de Nagasaki. Pensemos que con estas medidas se da por terminada la Segunda Guerra, pero se abre una etapa internacional que tiene muy grandes repercusiones en nuestro país. El gobierno argentino se ve obligado a declarar la guerra a Alemania y a Japón a fines de marzo, cuando la contienda ya estaba terminada. La oposición se torna mucho más agresiva, especialmente con Juan Domingo Perón. Las universidades cada vez son más opositoras. Aparece Braden o Perón en el horizonte, aparece el 17 de octubre. Y así van transcurriendo los años hasta que llegamos a 1947, un año que en la vida de Macedonio significa instalarse en la casa de un hijo de la que nunca más se mueve, pero que en la vida del país significa que durante 10 días la ciudad se convierte en una fuente de malos olores debido a una huelga de los recolectores de residuos, huelgas de metalúrgicos, huelgas de ferroviario, protestas que tienen algunas rápidas solución, otras no. River obtiene el campeonato de fútbol y la selección conquista el sudamericano. Felipe Justo, en su yate Alfa, gana la primera etapa de la regata Buenos Aires-Río de Janeiro. Y Luis Villoresi se queda con el Gran Premio de la Ciudad de Buenos Aires en una de las competencias automovilísticas que se realizan ese año. La película del año es A Sangre Fría, dirigida por Daniel Tiner, con la actuación de Amelia Bence y Pedro López Lagar. Llegamos a 1952, el año en que parte hacia otro lugar, pero que queda instalado como padre de la metafísica y de cuantas otras cosas más que ustedes relatarán. Ese año muere además Evita, muere Eva Perón. También el dirigente socialista Enrique Dickmann visita al presidente Perón y le pide por la libertad de los compañeros presos, de los compañeros socialistas presos. Aunque el Partido Socialista expulsa a Dickmann por esta gestión inconsulta, el Poder Ejecutivo lidera a 35 militantes. Evita recibe el gran collar de la Orden del Militar General San Martín y se disponen a erigir un monumento en su honor. Acompaña a su marido en el acto del 1 de mayo, habla en público. También está a su lado el 4 de junio, se la ve demacrada pero entera. Todo esto en 1952, antes de que los perdamos a ella y a Macedonio. El gobierno toma medidas para paliar la crisis económica. Hay una veda al consumo de carne una vez a la semana. Enrique Dickmann y Alfredo Palacio llegan al Congreso. También muere Juan Hortensio Quijano. Y frente a Puerto Bermejo se hunde una lancha y mueren ahogados 11 pasajeros. Dos películas importantes se estrenan ese año. Una es Las aguas bajan turbias, con Hugo del Carril como protagonista y director. Su creación sufrirá algunas vicisitudes por su exhibición derivadas de la censura que le hace la Secretaría de Difusión dirigida por Raúl Apol. También se presenta El túnel, la novela de Ernesto Sábato. Aparecen Bodas de cristal, una novela de Silvina Bullrich. Otras Inquisiciones y antiguas literaturas germánicas de Jorge Luis Borges. Se presenta la obra de Francisco Romero Tería del Hombre, pero fundamentalmente para la intelectualidad argentina y para quienes siguieron a este hombre, a Macedonio Fernández, es el año de su muerte. Y para los peronistas, el año de la muerte de Evita Perón. Argentina tiene historia. Recordala por la radio pública. ¿Tenemos mensajes en Facebook, Adriana Sanca? Tenemos muchos oyentes que dan su presente. Porque los oyentes telefónicos están en huelga, aparentemente. No son todos unos colaboracionistas de la CGT. disidente y de la CTA disidente. Están todos con Moyano y Micheli, viejo. Carlos Semorile dice en el Facebook, el filósofo cesante, relaciona a Macedonio Fernández, dice Horacio González Dixit. ¿El filósofo? El filósofo cesante, así. ¿Mirá? Lo ha definido Horacio González. Carlos González dice, sí, me gusta, y también, bueno, muchas gracias a todos los amigos que nos dicen que están presentes allí en el Facebook. Marcelo Alejandro Camaño dice, la Argentina tiene historia, estamos escuchándolos desde el trabajo. Dice, no le hacemos paro al gobierno popular. Muy bueno el programa y deja un abrazo grande. Y por aquí Antonio Celeiro manda un email, dice, ayer estuve escuchando el último ratito del programa, dice, Hernán Vierenza se refiere al origen de la palabra sa o saa. En la provincia de Lugo, en España, existe un pueblo o aldea que consta de 29 casas, dice, queda a 50 kilómetros al sur de Lugo y depende de su ayuntamiento. Este pueblo al que me refiero, dice, no debe tener más de 500 años de antigüedad, aunque para precisión habría que preguntar allí. Con respecto al acento, allá se acentúa en la primera A. Dice, y aquí, por ejemplo, Rodríguez A se acentúa en la segunda. Dice, yo nací en ese pueblo en 1942 y me trajeron a Buenos Aires a finales de 1947. Así que tenemos un oriundo de Sa. Gracias, Adriana Sanca. Es pública. La radio y la crónica de nuestro pasado, vivila en Argentina tiene historia. Argentina tiene historia. De Macedonio Fernández, por quien siento una especial, más que admiración, cariño, diría yo. Y de alguna manera lo vinculo a la figura de mi viejo también. Mi viejo solía decir que uno de los motivos por los cuales una naranja era una naranja era porque había nacido y había sido criada en la rama de un naranjo. Con Macedonio creo que pasa lo mismo. Como la naranja, o como todos los humanos, él es hijo de su tiempo y de un lugar en su tiempo. El lugar era esa Argentina que se sentía poderosa y que jugaba, aunque no todos realmente, a ser un tanto desprejuiciada en aquellos años locos de la primera posguerra. Macedonio, nombre extraño para él, ya que remite al macedonio Alejandro, guerrero y conquistador. Nace, como dijimos antes, en 1874, en medio de una familia burguesa y relativamente acomodada. Su padre fue estanciero y militar, o tal vez haya sido militar y por eso luego devino en estanciero. Su madre, con apellido de Prosapia, Rosa del Mazo Aguilar Ramos. Dato curioso es que ese mismo año, y con solo 12 días de diferencia, nace también Leopoldo Lugones. Compararlos es como querer comparar las nubes con las rocas, que aunque se toquen, se ignoran. Uno es el poeta oficial, el otro el poeta casi anónimo. Años más tarde, Macedonio hablaría él mismo de su nacimiento, y en su mejor estilo diría: el universo, la realidad y yo nacimos un primero de junio de 1874. Concepto este compartido por muchos que piensan que antes de ellos nacieran no existía el mundo. También hay otras variantes de estas frases dichas por él. A mí la que me gusta es: nací el primero de octubre de 1875. Nótese que cambia la fecha acá. Va a otra fecha. Y desde ese desarreglo empezó para mí un continuo vivir. Es cierto, desde ese desarreglo comenzó un continuo vivir. De joven el muchacho hizo todos los deberes propios de cualquier burguesito de la época. Estudia en Nacional Buenos Aires y publica algunas páginas costumbristas que luego pasarán a conocerse como papeles antiguos. Ya egresado, siguió haciendo los deberes e ingresó en la Facultad de Derecho, de donde salió con el rollito del título debajo del brazo. Incluso llegó a ser doctor en jurisprudencia, que supongo que es algo con más lustre. Pese a todos estos títulos y como corresponde, a los 20 años fue socialista y luego, como dice Luis Gregorich, adoptó el anarquismo individualista y escéptico. Esta definición la comparto. En 1910 ocupa el cargo de fiscal en un juzgado de Posada, Misiones. Cuesta pensarlo a Macedonio, que es más porteño que el obelisco, trabajando de cagatintas en Misiones. Incluso también estuvo en Paraguay. Digamos que ya para ese entonces Macedonio seguía haciendo los deberes. Se había casado con Elena de Vieta, como dijimos, tuvo 4 hijos. A esos hijos hoy le debemos el poder leer a Macedonio, pues fueron ellos los que pacientemente recopilaron y recopilan la obra de su padre. Pero en 1920 su esposa fallece y a partir de aquí Macedonio deja de hacer los deberes. Regresa a Buenos Aires, abandona la abogacía, entrega a sus hijos a los abuelos y tías para que los crían y comienza una vida dedicada al pensamiento, la filosofía y la escritura. Macedonio es muy amigo de Borges, pero ojo, atención, guarda el pozo, de Jorge Guillermo Borges, el padre de Jorge Luis. Él pertenecía a una generación más antigua que compartía con Borges padre, José Ingeniero, Ignacio del Mazo y otros. Pero en los años 20, cuando comienza a escribir con más asiduidad, se vincula no con lo de su generación, sino con los más jóvenes, cosa que yo recomiendo fervorosamente a todos los viejos. No se junten con otros viejos, júntense con los jóvenes. Estos jóvenes serían luego lo que se llamaría la generación del 22, entre los que estaban Jorge Luis Borges, Leopoldo Marechal, Raúl Escalabrino Ortiz, Sul Solar y varios más. Borges, a su vuelta de Europa, ve en Macedonio algo más que un maestro. Ve a alguien a quien seguir. Él mismo será amigo inseparable de Macedonio y será quien nos cuente muchas cosas de él, lo que se dice un cronista calificado. Para Borges, Macedonio fue un filósofo, un poeta y un novelista, pero en un sentido distinto al que se le suele dar esta palabra. Aquí es cuando se vislumbra la veta del humor, la metafísica e incluso el surrealismo. Los surrealistas lo querían para ellos. Que tan bien, o sea, la metafísica, el humor, que tan bien manejaba Macedonio. Él mismo dijo, Borges, y cito, que si pudiera ir al campo, perdón, Macedonio dijo esto, que si pudiera ir al campo y tenderse al mediodía en la tierra y cerrar los ojos y comprender, distrayéndose de las circunstancias que nos distraen, podría resolver inmediatamente el enigma del universo. Así de simple. Él podía resolver el enigma del universo si lo dejaban en la tierra panza arriba. En un reportaje Borges relata, Macedonio no está en los libros que ha escrito. No, los libros son inferiores a él. Macedonio era un hombre de genio, pero no sé si literariamente era un hombre de genio. Yo creo que no. De modo que era un hombre de genio oral, como tantos grandes maestros, Pitágoras, Buda, personas así que enseñaban hablando. Macedonio enseñó muchas cosas, pero él mismo le quitaba importancia a lo que escribía. Nunca corrigió las pruebas de sus libros. Recuerdo que tenía el hábito de mudarse de una pensión a otra, posiblemente por razones económicas. Anduvo por el barrio del Once y por el barrio de Tribunales. Cuando dejaba una pensión, escuchen esto, no se llevaba nada. Entonces, en cada mudanza, perdí una cantidad de manuscritos. Manuscritos de novelas, de ensayos filosóficos, de poemas. Entonces nosotros le dijimos que era una lástima que se perdiera todo eso. Y la respuesta de Macedonio fue, ¿pero vos crees, che, que yo soy lo bastante rico como para perder algo? Si siempre se me ocurren las mismas cosas, ojalá pudiera perder algo. Aquí tenemos al filósofo. Lo importante es único. Lo demás son variaciones. A tal punto llegaba a su bohemia que valiosos manuscritos como Elena Bellamuerte del 20 aparecieron años después y de casualidad en una lata de galletitas. Para él lo importante era el pensamiento, luego mucho más lejos la escritura y la publicación era lo que menos le importaba, por eso no publicaba. Una vez se presentó a sí mismo diciendo que él era un filósofo muy conocido en su barrio. Hermosa la definición, me encantó. Humor, ironía, todos encontramos en Macedonio Su vocación fundamental era la contemplativa y la persecución del desciframiento del misterio filosófico del universo. Era lo que realmente le interesaba. Personalmente confieso que me di el gusto de incluir alguno de sus papeles en una antología del humor. Pero si me hubieran encargado una antología de la filosofía, o de la literatura, o de la metafísica, también lo hubiera incluido. Y siempre me hubiera sentido igualmente feliz. Mientras Lugones, casi hermano de nacimiento, nacieron prácticamente juntos, se suicidaba, Macedonio murió de viejo en el 52. La despedida la hizo su amigo José Luis Borges, quien dijo: Macedonio perdurará en su obra y como centro de una cariñosa mitología. Una de las felicidades de mi vida es haber sido amigo de Macedonio, es haberlo visto vivir. Borges escribía, Macedonio era el que vivía. Hoy felizmente Macedonio es nuevamente rescatado de un olvido en el que se ve, no se quiere quedar. Pero eso es otra historia. Te refrescan la memoria Hernán Brienza, Nora Anchar y Santiago Varela en Argentina Tiene Historia. Tiene Historia. Es la tuya, la mía, la nuestra. Argentina Tiene Historia. Carlos de Brazategui, qué bueno eso de la peor de las votaciones es mejor que la mejor de las revoluciones, porque los grandes medios están con este relato, que la presidenta fue mal votada y hay que erosionarla por todos lados. Hola, buenas noches amigos de Izquierda Almagro. Bueno, para repudiar los dichos del señor Brienza, le digo que estoy en la cocina arreglando plantas, ordenando, lavando platos y con lavarropas funcionando. O sea que, como verá, señor Hernán Brienza, hoy no hice piquete. Por eso los estoy escuchando. Abrazo, chao. Bueno, yo los estoy escuchando como siempre de lunes a viernes, discúlpeme, pero yo también he ido a laburar, así que no estoy ni como llano, ni estoy con el 54%, que es lo que buscábamos ya de hace muchos años. Y estamos con este gobierno. Muchas gracias, Ricardo Belgrano. Hola, buenas noches. Cristina desde Bernal. No, nada que ver, no me plegaba nada. Pero me he prometido a mí misma que no te iba a llamar Hernán hasta que no cambies el saludo, guapo. De verdad, cámbialo, que me gustas. Un beso enorme, Santiago y Nora, para ti también. Gracias a los oyentes por comunicarse con Argentina Tiene Historia. Estamos aquí sosteniendo el celular porque está sonando y no quiero que acople con el micrófono. Mátelo, por eso, mátelo. Por eso que estoy así con la... Como parando un taxi. Como parando el taxi. Como Doris Day. Alejando esto. Me encantó una frase que leí en el Facebook recién, del amigo Germán Abdala, gran dirigente gremial de ATE. No se necesita tener mucho conocimiento para saber que si te felicita la sociedad rural es porque te pasaste de bando, hermano. ¿Cuánta razón tiene Germán Abdala? Adriana Zanca, sí, ¿hay mensajes en Facebook? Hay algunos por aquí, la amiga Francisca de los Santos que dice buenas noches, dice creía yo, es un bello poema, dice para que si lo quieren leer, de Macedonio. Por aquí el amigo Juan Lorenzo Morteiru, espero haber leído bien su apellido, es nuevito como amigo en el Facebook, cosa que agradece, dice besos y abrazos fraternos para todos ustedes. Gracias a los oyentes por comunicarse con Argentina Tiene Historia. Ahora volvemos con la última columnita. No hay muchas, hay una sola. Argentina tiene historia. Tomo aire para hablar de Macedonio Fernández, porque Macedonio es el padre de la metafísica porteña. ¿Y qué estamos diciendo cuando decimos que Macedonio es el padre de la metafísica porteña? Decimos que es el primer escritor que filosofó sobre la existencia de la porteñidad, que filosofó sobre qué somos los porteños, que filosofó sobre cómo debería ser. Cómo deberíamos ser los porteños, y quizás esa es la gran virtud de Macedonio como iniciador de una gran tradición que van a continuar Borges, que va a continuar Leopoldo Marechal, que va a continuar para mí también Alejandro Dolina en aquellas famosas crónicas del Ángel Gris. Macedonio Fernández tiene una característica fundamental en su escritura, que juega mucho con las paradojas. Su verdadera forma de pensar y de escribir al mundo son discursos paradójicos que invalidan, cuestionan, subvierten las convenciones, los cánones, las reglas vigentes. Tiene tres formas de hacerlo: a través de la novela, a través de la metáfora y a través de la humorística. La novela, vos podés leer alguna de las principales obras de él. Son una novela que comienza, Museo de la Novela de la Eterna, No todas Vigilia de los Ojos Abiertos y otros escritos, aunque ahí diría que son más bien retazos sueltos de escritura que tienen cierta unidad. Adriana Buenos Aires, Última Novela Mala, Museo de la Novela de la Eterna, Primera Novela Buena. Esas son las novelas que vos podés conseguir de Macedonio Fernández. Y después tenés la humorística. La humorística la tenés en las cartas, en Cuadernos de Todo y Nada, también en No todas Vigilia de los Ojos Abiertos y otros escritos, porque allí hay como pequeños fragmentos que son, a ver cómo decirlo, como estiletazos, como lo que escribía, los aforismos de Nietzsche, por ejemplo, ¿no? En el cual te decía algo disparatado, como para que en realidad no es que Nietzsche dijera algo disparatado, utilizaba la forma de los aforismos, pero Macedonio lo usaba para disparatar, para confundir al lector, para decir aquello que uno podía decir solo a través de la ironía, o solo a través del humor, o solo a través del desencanto. Si hay algo que caracteriza a Macedonio Fernández es el ingenio y la agudeza. El chiste conceptual es diferente a la broma de quien se cae de una silla, es diferente a la broma del cual se ríe de otro. El chiste conceptual generalmente lo que te despierta es una ironía por la imposibilidad de esa construcción lingüística que hace, o quizás de esa imposibilidad lógica, de esa cosa que vos decís, pero esto no debe ser así, esto debe estar mal escrito, esto debe estar mal pensado. El humor macedoniano no consiste en una cadena de chistes, sino en un discurso conceptual que pretende encontrar e inaugurar otros umbrales de la creación estética. Esto lo escribe en su prólogo a Textos Selectos de Macedonio Fernández, Ana Camblón. Y es muy interesante lo que ella plantea, porque plantea justamente ese humor como la característica más importante de justamente Macedonio Fernández. Te voy a leer algunos párrafos del libro Todo y Nada, que es quizás esa forma de escribir que después grandes escritores de la literatura universal han cultivado esta forma. Por ejemplo, Peter Handke, el austríaco. Son pensamientos, son disparadores, son formas de ver la vida. O quizás Emil Cioran, el gran escéptico, creo que es rumano, Cioran, ¿no? Si algún oyente se acuerda, me corrige, creo que es rumano Cioran. Hay muchos viajes, dice Macedonio, que son mejores que llegar a puerto. Y hay hoy tantas frecuencias de llegar tarde a 300 kilómetros por hora como caminando hace dos siglos. Solo es viajero, el gran viajero, el que piensa sin llegada a su viaje. Hay allí mucho de camino iniciático en Macedonia y por eso esto está escrito hace 70 años. Hoy cualquiera te dice que lo importante no es llegar, sino el camino. Lo puedes escuchar en cualquier canción de rock and roll. Pero en aquellos momentos había que pensar en esa forma mística de mirar la vida, ¿no? Qué poco dura el saber. A los 20 años lo sabía todo. A los 70 no entiendo absolutamente nada, dice Macedonio, sentando algunos preceptos de lo que significaba para él pensar la vida, ¿no? ¿Qué es el arte dramático? Es una claraboya sobre un conventillo. Una chica extraviada pregunta a un transeúnte: ¿no vio pasar a una señora que no iba con una chica como yo? Y allí está muy bien la ruptura de la lógica, ¿no? Ahí sonreís como diciendo: ¡ah, mirá lo que acaba de descubrir Macedonio!, ¿no? Lo que acaba de encontrar como un verdadero trovador. Los otros días iba caminando muy entretenido y me encuentro con el arroyo más raro del mundo. Figúrese que la orilla de este lado la tenía del otro. Yo quisiera a la noche verla de día, comer y luego no haber comido, huir y ser quien me corre. En casa, estar por el lado de afuera. Es imposible estar del lado de afuera. Es imposible huirse y ser quien se corre. Sin embargo, Macedonio lo inventa en esa lógica casi surrealista de sus textos. Pluralismo, pluralismo. ¿Es incómodo que haya más de uno en el mundo? Además de que ese uno sería único, pero no tendría unidad. Siempre hay tiempo para llegar tarde, es lo más holgado que tenemos. Muchas lluvias caen al año en Buenos Aires, pero como casi ninguna figura en el pronóstico meteorológico, no mojan, científicamente hablando. Ahí hay una clara crítica, no solamente al servicio meteorológico, sino a la estadística, ¿no? Es un artista, ni siquiera es un loco. No, gran frase, gran frase. El miedo a nacer se adquiere muy tarde, porque se nace tan al principio que nos falta experiencia para entender qué es esto de nacer. Luego vivimos con miedo de la muerte, pero nuestro miedo sería mucho mayor si descubriéramos que no podemos morir nunca. Esa es una frase que después tomó Borges en sus cuentos sobre los inmortales, ¿no? Habiendo tantísimas personas interesantes, ¿por qué preferimos admirarnos a nosotros mismos? Es de una profundidad y de una humildad soberbia, de una soberbia humildad que llama la atención, ¿no? Y si es posible que haya una soberbia humildad, ¿no? Porque eso de creer que no deberíamos admirarnos a nosotros mismos es casi una ironía. El nacer es un chasco. Llegamos y ya hay otros. En cantidad tan inmensa que estrictamente es menos ser uno de ellos que no ser. Y allí tenés el pensamiento, ¿no? El último que te voy a leer antes de que cerremos es: el muerto repentino de anteayer resucitó hoy. ¿Tan pronto? ¡Qué optimista! Macedonio Fernández. Te leí algunos textos para que vayas a buscarlo, ¿no? Macedonio fue canonizado, obviamente, por Jorge Luis Borges. Cuando murió en 1952, a Borges le tocó hablar sobre la tumba de Macedonio. Y dijo: un filósofo, un poeta y un novelista mueren en Macedonio Fernández. Y esos términos aplicados a él recobran un sentido que no suelen tener en esta república. Las mejores posibilidades de lo argentino, la lucidez, la modestia, la cortesía, la íntima pasión, la amistad genial, se realizaron en Macedonio Fernández, acaso con mayor plenitud que en otros contemporáneos famosos. Macedonio era criollo con naturalidad y aún con inocencia, y precisamente por serlo pudo bromear como Estanislao del Campo, a quien tanto quería, sobre el gaucho, y decir que este era un entretenimiento para los caballos de las estancias. Definir a Macedonio Fernández parece una empresa imposible. Es como definir el rojo en términos de otro color. Entiendo que el epíteto genial por lo que afirma y lo que excluye es quizás el más preciso que puede hallarse. Macedonio perdurará en su obra y como centro de una cariñosa mitología. Una de las felicidades de mi vida es haber sido amigo de Macedonio, el haberlo visto vivir, como te comentamos hace un ratito. Macedonio Fernández, acércate, si no lo conoces, porque sos muy jovencito, acércate a Macedonio. Es una de esas compañías que a lo largo de la vida te va a hacer pensar una y otra vez, y otra, y otra, y otra, y otra. Todo y nada, es un texto, un libro de textos sueltos de Macedonio. Hicimos el programa de hoy Ezequiel Sánchez, Adriana Zanca, Agustín Camisa, Isabel García, Marina Getino, Nora Anchar, Santiago Varela y yo, Hernán Brienza. Mañana tenemos un programa que me va a gustar. Epa. En realidad me gusta el cantante, que es Hernán Lucero, que nos viene a visitar. Tiene una voz maravillosa, para mí es una voz charleana. No lo conozco al flaco. Tengo versiones encontradas. Unos me dicen que es súper simpático. Otros me dicen que es muy antipático. ¿Cómo hacemos? Veremos. Mañana lo descubriremos nosotros. Ya vienen las noticias de Radio Nacional y luego Carlos Polimeni y Diego González con el programa Voces del Sur. Nosotros nos vamos. Para mi amiga, la gallega, esa que se le van los tonos, que parece que habla así en español, le vamos a decir, si no nos volvemos a ver, fue un gustazo.